Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Este que les habla es su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado desde Arroyo, Puerto Rico, y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora hemos preparado una corta reflexión, la cual se titula La autopercepción de tu hijo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tu responsabilidad principal como padre es el guiar a tu hijo a Cristo y ayudarlo a establecer su identidad en Cristo. Cuando un hijo llega a este mundo, es completamente dependiente de sus padres terrenales para alimentarlo, cambiarle los pañales y proveerle refugio. La niñez y la adolescencia es el proceso de trasladarse de la total dependencia de niño a la total independencia como adulto. En el proceso de encontrar quiénes somos con individuos, los niños gradualmente se alejan de muchas personas, pensamientos e ideas que han experimentado a través de sus padres y se acercan hacia la gente, pensamientos e ideas que han hecho suyos. Un niño es capaz de comprender el amor y protección de Dios y recibir a Jesucristo como Salvador a una edad muy temprana. Pero entender su identidad espiritual es un proceso que se lleva a cabo durante los años de su infancia, en el proceso de cambiar su dependencia de los padres a Dios. Los niños luchan con la identidad alrededor de los 12 años de edad. Los investigadores del desarrollo cognitivo dicen que la mayoría de los niños de 12 años pueden pensar como adultos. Son capaces de pensar en forma abstracta y comprender el simbolismo. Esto es significativo cuando recuerdas que Jesús surgió del anonimato a la edad de 12 años. Además, el Bar Mitzvah ha sido celebrado por siglos cuando el niño cumple 12 años, que es cuando los judíos creen que un niño se convierte en un hombre. Muchas iglesias tienen confirmación para niños que están en una edad alrededor de los 12. Yo creo que la edad de los 12 es el tiempo aproximado en la vida de un niño cuando se le debe ayudar a establecer su identidad espiritual. Los evangélicos han tratado de minimizar el ministerio de los adolescentes y se han enfocado en los jóvenes. La juventud es muy tarde para que algunos chicos sean desafiados con su identidad espiritual. No cometas ese error con tus hijos. Debes comenzar temprano a ayudarles a entender quiénes son como hijos de Dios y lo que significa su identidad para ellos espiritualmente. Verse como Dios los ve es la percepción más importante que tus hijos jamás tendrán. Si tus hijos no encuentran su identidad en Cristo, la encontrarán en el mundo. Dios les bendiga.